Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de junio. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se nos informa a través de un comunicado que en estos días se ha procedido a actualizar la web de Izquierda Unida en Ubrique, adaptándose a las nuevas realidades de Internet y preparándose para un nuevo tiempo político que se abre en la localidad. El cambio fundamental producido en esta veterana web, con casi 15 años de antigüedad a sus espaldas, además de la parte estética, es por su diseño inteligente que se adapta en función del dispositivo utilizado por el visitante, ya sea ordenador, tablet o móvil, y en función también de la resolución de la pantalla del mismo, utilizando un diseño adaptado para cada caso. Además de este importante aspecto motivado por el cambio en la forma en cómo utilizamos Internet y cómo visitamos el contenido web, también se ha cambiado en la web de Izquierda Unida Ubrique la forma de reproducir los numerosos vídeos y audios presentes en ella para facilitar su reproducción independientemente del sistema operativo utilizado, buscándose la accesibilidad y los estándares abiertos para ello. Por último, desde Izquierda Unida en Ubrique se indica que están apostando por la difusión de su trabajo a la sociedad ubriqueña, de cara a intentar acercar los debates, propuestas y acciones que se toman a nivel municipal y de otros ámbitos y evitar de esta forma su separación de la vida política. Cambiamos de asunto. Como ya les hemos avanzado, la Policía Local de Ubrique ha organizado para el próximo 4 de julio la primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales Ciudad de Ubrique. La iniciativa se pone en marcha como muestra de apoyo al Policía Local de Puerto Serrano, Juan Cadenas, y para recaudar fondos destinados al colectivo Vamos Juntos. Para llevar a cabo esta iniciativa, se va a contar con la colaboración de la Asociación de Unidades Caninas de la Policía. Como no podía ser de otra manera, era algo inherente a los cuerpos de policía locales, que era el tema de la solidaridad, ¿no? Y ese, bueno, es el aspecto que hoy día nos reúne, y es el darle el apoyo y el abrazo incondicional a nuestro compañero Juan por la situación tan difícil que sabemos que está pasando, pues a raíz de los hechos que ocurrieron en Puerto Serrano. Y aprovechando pues que se le da ese homenaje, ese arropamiento y en definitiva esa calidez del trato humano de un compañero con otro policía, que incluso muchos de los que vamos, pues yo no es mi caso, pero sí muchos de los que van no lo conocen siquiera, pero sí que la solidaridad en el ámbito policial sí es importante, y tuvimos a bien pues hacerlo con un espectáculo del trabajo que hacemos a diario. Y para ello pues se decidió, bueno, pues contar, entre otras cosas, pues con el Ayuntamiento de Ubrique, porque era donde Juan pues reside, donde se podía sentir mucho más arropado, y de contar, bueno, pues con la policía también de Ubrique, que nos echa una mano en esta labor que tiene, no es fácil. Y bueno, pues todo eso pues ha ido cogiendo un poco de cuerpo, y ya pues se pensó que también pues que había que colaborar con las asociaciones del municipio de Ubrique, a fin de que, bueno, pues de que también la se viene representada, ¿no? Y se escogió pues la asociación que tenía en el cartel, que caminamos juntos. Y bueno, pues ese es el recorrido un poco que hasta ese día 4 ya pues tenemos los carteles en la calle, está pues prácticamente todo y a la extensa, bueno, pues de que el día 4 el pueblo de Ubrique responda como sabemos que va a responder, porque no hay mayor duda. Y que, bueno, pues que Juan se vea arropado y que además, bueno, pues que haya unos fondos, que se recuperen una serie de fondos que se puedan destinar a esta asociación a fin de paliar pues también la situación que ellos defienden día a día. Se ha hecho todo con mucha ilusión y, bueno, pues está ahí la doble vertiente esa de arropar y de darle ese empujón a Juan, el pobre, porque está pasando por un mal rato. Y bueno, pues nos queda también la parte social que hemos dicho de la asociación esta. Y bueno, pues yo creo que con una cosa pues estamos cubriendo todas las expectativas, y la verdad pues que se hace desde el cariño y desde el respeto por parte de Policía Local. Y bueno, pues esperemos que el pueblo de Ubrique pues disfrute de ese día y que, bueno, pues que echemos un buen rato y que os acerquéis un poco al mundo del perro, de las policías locales, del trabajo que hacemos diario, que para nosotros sí es una actividad, fíjate, bastante. Bueno, pues la exhibición, en principio, pues hará algunos ejercicios de obediencia, lo que queremos ver que la gente, pueda ver que cómo los perros pues se adiestran, que dan todo el procedimiento. Sobre todo, una de las cosas que siempre nosotros luchamos mucho es que le quede claro al público de que no se le da droga a los perros para adiestrarlo, ni prototipos que podemos escuchar por ahí, que son mitos y leyendas urbanas, que no es así. Y que además no solo eso, sino que, bueno, pues que vean pues que se la adiestra desde el cariño y desde el juego, ¿no? Entonces pues se van a hacer ejercicio pues desde el momento uno que se coge un perro, o por qué se decide que este perro puede ser un perro detector de droga o no puede ser detector de droga. Y después, bueno, pues iremos pasando por los distintos estadios y los distintos ejercicios que se hacen a lo largo del adiestramiento del perro. Y para finalizar, bueno, pues ya entonces pues, se harán ejercicios reales, tales pues, como búsqueda en persona, búsqueda en vehículo, tanto en interior como en exterior, búsqueda en parques, jardines o zonas de grandes áreas y botellonas. Después se verá también pues la parte un poco quizá más llamativa para la gente, para aquello que el perro de defensa y ataque, y veremos, bueno, pues cómo se puede utilizar el perro para perseguir delincuentes, para detener a delincuentes y para que incluso, bueno, pues los custodios contra nosotros pues estamos registrándolos, pues estamos pasando los antecedentes a la central para que nos diga quién es la persona a la cual estamos registrando. Y se van a hacer, bueno, pues todos y cada uno de los ejercicios que se hacen día a día pues por parte de las policías locales. Por otro lado, desde la parroquia de Ubrique se han dado hoy a conocer los detalles sobre los preparativos del Corpus Christi. Desde hoy jueves y hasta el sábado se va a celebrar un triduo que se iniciará a las 7:15 de la tarde con la exposición del Santísimo. En lo que se refiere a la salida procesional, hay que destacar como novedad que una familia ubriqueña ha donado un templete de madera para la custodia del Corpus, que va a ser estrenado este domingo. Las dimensiones de ese nuevo templete además han motivado que se cambie el recorrido habitual, por lo que este año tanto la salida como la llegada del cortejo se va a producir desde la parroquia Nuestra Señora de la O. Como viene siendo habitual, tanto particulares como hermandades y grupos parroquiales van a instalar diferentes altares a lo largo de ese recorrido y se va a contar con la participación de los niños y niñas de catequesis. Nos ofrece esa información el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Una serie de novedades que nos hacen pues cambiar el recorrido que hasta estos últimos años se ha estado desarrollando. En primer lugar, pues tenemos la donación de un particular de aquí de Ubrique, de una familia que son carpinteros, y entonces han querido pues regalarle a su parroquia, ¿verdad?, al pueblo de Ubrique, a su parroquia, un templete para que la custodia del Corpus pues vaya en un templete, como va en todos los sitios. Aquí, como no se había perdido todo esto, pues no esto. El templete es como una especie de templete de madera, ¿verdad?, de madera muy bonito, la verdad que una obra de arte porque lo han realizado de una manera magistral, ¿verdad?, estos carpinteros. Juan López, que son conocidos aquí en Ubrique, Juan López y sus hijos pues han querido pues hacer tener este detalle, ¿no?, para el Santísimo Sacramento y para su parroquia, ¿no?, de dejar este patrimonio para su parroquia. Han querido realizar este templete y entonces la custodia irá, pues eso, custodiada en dentro de este templete, en el paso procesional en el que sale. Y entonces, debido a esto, pues la procesión que hasta estos años se estaba recogiendo en el convento, pues ya no se puede recoger en el convento por motivos de altura. El templete pues alcanza una altura que no es posible que entre en el convento. Y además, pues la verdad, prácticamente también es mejor que una procesión salga de un sitio y se recoja en el mismo sitio por cuestiones también organizativas. Pero bueno, nosotros estábamos encantados, ¿no?, de recogerse en el convento, pero este año, bueno, pues a partir de ahora tendrá que ser así. Y esto también nos obliga a cambiar, por supuesto, el recorrido. Uh-huh. Entonces, el recorrido, pues lo voy a decir yo aquí ahora mismo, pues sale por la puerta de la plaza del ayuntamiento, ¿verdad?, la custodia del Corpus. Después coge hacia la calle Real, sube la calle Real hasta el San Juan, después llega hasta lo que era la antigua maternidad y por ahí ya baja por la calle del Perdón, vuelve a bajar, después la calle del Beato Diego, después la plaza Cristóbal Colón, que es conocida popularmente como la Pilita Abajo, después sube por la calle del Agua y por último se recoge ya en la plaza del ayuntamiento, de nuevo por la puerta de la plaza de nuestra parroquia. Por tanto, pues lo digo sobre todo este cambio de recorrido, ¿verdad?, para las personas que en todos estos años han estado montando altares, altares para el Corpus, que lo tengan presente y que sepan que el recorrido pues será este, y bueno, y ahí es donde pueden montar los altares. Yo además animo, ¿no?, a que se monten estos altares, primero porque es una tradición preciosa, y de cariño y de al Santísimo Sacramento, que es la, bueno, pues tiene que ser nuestra principal devoción, como no puede ser de otra manera, Jesús mismo presente en la Eucaristía, y bueno, a engalanar nuestros balcones, las calles de la procesión, ¿verdad?, y a las hermandades, a los grupos y a los particulares también, animarles a confeccionar estos altares, que además pues redunda, ¿no?, ¿verdad?, en la vistosidad de la procesión, del cariño al Santísimo Sacramento y del adorno de nuestro pueblo de Ubrique para esta ocasión tan especial. Y por eso además pues nos preparamos ahora, a partir de hoy, nos preparamos celebrando un triduo en la parroquia, para prepararnos efectivamente para esta solemnidad tan importante para todos los cristianos. Y por eso hoy jueves comenzamos el triduo en la parroquia. A las 7:15 se expondrá el Santísimo Sacramento, el Corpus, ¿verdad? Se expondrá en el altar mayor de la parroquia, se tendrá la adoración, el rezo del rosario, la bendición con el Santísimo Sacramento, y se terminará a las 8 con la Eucaristía, con la misa, con la predicación. Tanto jueves, viernes y sábado. Esto significa, y lo anuncio ya para todas las personas que estén interesadas, que no habrá misa en ninguno de los otros templos de Ubrique. Por ejemplo, los viernes hay en el Jesús, pues mañana viernes no hay porque tenemos el triduo del Corpus en la parroquia. Y lo mismo ocurre el sábado en el convento. No habrá ni misa ni tampoco la salve a la Virgen de los Remedios, porque bueno, esta festividad del Corpus prevalece, ¿no? Está por encima de todo esto, y entonces pues le cantaremos la salve a la Virgen en la parroquia, y ya está. Y así lo haremos. Entonces tenemos el triduo jueves, viernes y sábado, a las 7:15 la exposición del Santísimo y a las 8 la misa. Y ya pues llegamos al domingo, a la solemnidad del Corpus. Por la mañana no hay misa en ningún sitio del pueblo tampoco, para prepararnos para la tarde, que es la misa más importante y en la que estamos convocados todos los cristianos y todas las personas que nos quieran acompañar, que será a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el domingo, comenzará la solemne misa en la que celebraremos la Eucaristía, y ya a continuación, justo dentro de la misa, tiene lugar la procesión por las calles de Ubrique. También en la jornada de hoy jueves, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, se emite un comunicado donde se recoge que este próximo sábado, 6 de junio, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui va a instalar un mercadillo solidario en la Avenida de España. Será a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Un mercadillo solidario para recaudar fondos que se destinarán al proyecto Vacaciones en Paz 2015. El mercadillo estará compuesto por diversos artículos saharauis y de artesanía donados y regalados por distintas entidades y particulares. Además, se informa que a partir del próximo día 20 de junio comenzarán a llegar a la Sierra de Cádiz los niños y niñas saharauis que un año más se acercan hasta las familias ubriqueñas para convivir durante los meses de verano. Se trata de niños y niñas que viven en campos de refugiados, y lo que se pretende con este proyecto es que pasen unos días alejados de las altas temperaturas del desierto. Desde la Asociación Tierra Libre se invita a los ubriqueños a participar en ese mercadillo solidario que se instalará en la Avenida de España este próximo sábado, y también a colaborar como familia de acogida con el proyecto Vacaciones en Paz. Y para finalizar, destacamos que el pasado 28 de mayo se celebraba la quinta edición del concurso de ortografía intercentros de Ubrique en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Como cada año, este concurso enfrenta a los alumnos que han ganado el concurso de ortografía de los distintos centros que imparten educación secundaria en Ubrique. El IES Maestro Francisco Fatou ha sido el encargado de organizar la final y partía como vigente campeón, ya que el año pasado había ganado en las dos categorías de primer y segundo ciclo. Durante el acto se producía además un sentido homenaje a la memoria de Juan Pablo Márquez Favero, antiguo alumno del Francisco Fatou y que había conseguido ganar la edición del segundo ciclo del curso anterior. Juan García González conseguía el primer premio en la categoría de primer ciclo, mientras que Alejandro García Fernández ganaba en la categoría de segundo ciclo. Ambos alumnos pertenecen al IES Francisco Fatou, un centro que consigue el segundo doblete consecutivo en este certamen. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.